a la pasada la voluntad de algunas otras personas que vengan a ayudarnos a mantenerte despierto, lúcida y bien entretenida también. Lo cierto es que hoy está acompañándonos el autor, dramaturgo, novelista y director teatral Gonzalo de María para hablar acerca de Cacería, uno de sus libros. Buenas tardes, Gonzalo. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Un poco abollado por el fin de semana, viste, Gonzalo, pero vamos al hueso. Está muy interesante la materia de este libro que has generado, que has creado. Pero yo lo primero que me surge, Gonzalo, cuando me entero de tu libro, es si hacía falta hacer un libro acerca de algo que había ocurrido en 1942. ¿Qué es lo que retrata Cacería, Gonzalo? La palabra retrata en principio está muy bien, porque entre una de las cosas, una de las materias del libro es la vida de un fotógrafo, la azarosa y trágica vida de un fotógrafo amateur, un chico cuya abuela le regala una cámara Leica y empieza a sacar fotos, y cuando ya se hace adolescente empieza a fotografiar a sus levantes. Él era homosexual y salía con sus amigos, era un tipo que disponía de dinero por esta abuela rica, a lugares de Buenos Aires desaparecidos para siempre, como el cabaret de lujo, el Tabariz, llevaba después a estas conquistas a su bulín de soltero. Estamos hablando que era menor de edad. La mayoría de edad era entonces los 22 años. Era una mayoría de edad alta. Claro. Que era un poco absurda. Cuando salías de la colimba eras adulto. Claro. Era una mayoría de edad absurda, digo, y no porque yo lo mire desde hoy, y hoy es mucho menor, sino porque en la propia época, a los 16, en ese momento estaba ocurriendo la Segunda Guerra Mundial, y a los 16... chicos argentinos podían enrolarse en el comité de Gol, que quedaba en la calle San Martín, para ir a pelear por Francia. Es decir, podían ir a la guerra por otro país, pero no podían hacer contratos ni tener sexo. En fin, por eso digo que era una mayoría de edad un poco hipócrita. Sí, sí, sí. Cuestión que este chico, en un momento dado, se mete con los cadetes del colegio militar. Y eso en vísperas, primero, estaba ocurriendo una guerra, Argentina era neutral, pero iba a dejar de serlo poco después, y además estaba por ocurrir el golpe militar del 43. Así que cuando los militares descubren en los armarios de dos de los cadetes fotos y cartas de amor enviadas entre los cadetes, y este fotógrafo y uno de sus amigos, bueno, se hacen una alianza con gente de la justicia y de la política, esperan que el fotógrafo, Jorge Horacio Balbé Piñero, se llamaba, cumpla la mayoría de edad, los 22, que los cumplió el 14 de julio, y 54 días después lo apresan, porque así podían achacarle el cargo de corrupción de menores, porque ya era mayor. Sin embargo, todas las fotos de él, o prácticamente la totalidad, tienen al dorso un epígrafe que dice, por ejemplo, no sé, Buenos Aires, invierno de 1941, torpedero alemán que conocí en el Bajo y que llevé a mi casa. O, bueno, epígrafes muy coloridos por el estilo, ¿no? Por esos epígrafes sabemos que toda su obra fotográfica son de su, cuando era menor todavía de edad. Así que en realidad el cargo de corrupción de menores es, por supuesto, absurdo, porque el propio corruptor era menor. Es como si hoy se acostaran dos chicos de 16. ¿Cuál sería el corruptor? Sí, sí, sí, sí. Hay además, bueno, toda la causa está llena de absurdos del estilo. Hay una chica en la banda... o la asociación ilícita, como lo llama la justicia, a este grupo de amigos, una chica muy, muy linda, que se la conocía como Sonia, en realidad se llamó Blancanieve Abrate, muy, muy hermosa, era modelo de jabones y de un aceite de cocina de la época que se llamaba Olavina, muy famoso. Y a ella, por ejemplo, la meten presa también por corrupción de menores, siendo que ella tenía 19, por acostarse con un cadete de 20, que era varón, o sea, superior en fuerza, pero además un año mayor. Eso es un poco lo que cuenta el libro, que me preguntabas qué cosa retrata. Retrata esa hipocresía de la época, en vísperas de un golpe militar, retrata una Buenos Aires desaparecida, de los cabarets de lujo, de las bandas de jazz francés que actuaban acá, porque la mejor banda de jazz francés de la época, la de Ray Ventura, tuvo que venir acá porque su compositor principal, Paul Mizrahi, era judío y habían entrado los nazis en París. En fin, es una historia con muchas reverberancias también afuera, en otros países. El escándalo acá fue grande porque estaba involucrada gente de cierto brillo social, como el propio fotógrafo y relaciones de él. La verdad, Gonzalo, lo que retrata es la pátina, ¿no?, de hipocresía, sobre todo, queda flotando entre cualquier intersticio que quede en la historia. Es todo una gran hipocresía, y finalmente a estas personas, a estos jóvenes y a estas personas tan jóvenes, ¿qué les pasó? Digo, fueron perseguidos por la justicia, se generó verdaderamente un escándalo casi internacional o internacional, como lo decías vos, había personas de otras nacionalidades. Y a tu modo de ver, ¿esto era razón suficiente para ponerte a... ¿Cómo lo decís? ¿Cómo decís cuando te pones a escribir algo como Cacería, ya sabiendo el resultado de lo que hiciste? Mira, a mí el tema me fascinó cuando todavía no sabía, como no sabía nadie, porque se había escondido bastante el caso. Yo lo escuché en murmuraciones de chico por un padrino mío militar o gente así más grande. Siempre me pareció fascinante el tema de un fotógrafo retratando a las supuestas orgías y fiestas negras que nunca existieron. Quiero aclarar rápidamente que las fotos no tienen absolutamente nada de pornográficas. Son totalmente muchas... artísticas. Mira, artísticas tampoco me animaría a decir, porque pensá que son sacadas por un fotógrafo amateur de 20 años, que no podía tener mucha práctica ni mucho arte, porque lo estaba desarrollando. El valor principal de estas fotos es justamente testimonial, y ahora histórico, porque hay retratada gente, bueno, por supuesto que están todos muertos, pero además oficios desaparecidos, el groom de un cine, groom ya ni se usa la palabra, un torpedero alemán, como te decía, el repartidor de leche, boxeadores, hay retratado todo un universo que tienen un valor histórico, documental, sociológico, insoslayable. Y artístico también, porque finalmente se impone solo esa condición con el tiempo, ¿no? Lo que más me interesó, respondiendo a tu pregunta, es que cuando empecé a descubrir, cuando encontré los legajos con la ayuda de un amigo, Diego Recalde, y tuve acceso al expediente, porque fui autorizado por la jueza, cuando descubro que se trató de una que hubo en nuestro país, cosa que yo no sabía y que no aparece en ningún lado, hubo una persecución homosexual. Eso me impresionó mucho, porque estamos hablando del año 42, de que había en Alemania campos de concentración para homosexuales. Acá no se llegó a eso, desde luego, pero sabemos que el gobierno de la época, el de Castillo, estaba infiltrado por los nazis. Y lo que ocurrió, disparado por esta causa, por este fotógrafo, fue una cacería, de ahí el título, homosexual. Porque los indagan sobre quién se acuesta con quién. Quieren saber qué juez, qué camarista. Ya no les importa saber si hay el tema de los menores. Le importa saber quiénes se acuestan con quiénes, las relaciones homosexuales que ellos conocen, qué invertidos, palabra que usan ellos, qué invertidos conocen. Entonces, bueno, estos empiezan a señalarlos, lógicamente, pensando quizá que iban a zafar de la prisión. Es muy impresionante leer eso. Este laburo de investigación es la piedra fundamental con la que trabajás. ¿También accediste a las fotografías, Gonzalo? Sí, las pude ver, pero no las pude reproducir. Y ese es un tema muy, muy importante que tocás, Juan Pablo, porque en estos precisos momentos se está discutiendo sobre esas fotografías, porque una ONG que se llama 100% Diversidad y Derechos, bueno, un abogado de ahí, Francisco Cotado, leyó el libro y quedó apasionado por la causa, es un muy joven abogado, presentaron ellos un escrito de 42 páginas pidiendo se levante la prohibición sobre las fotos, esgrimiendo muchos argumentos, el derecho a la verdad, a la información pública, al hecho de que todas las personas ahí retratadas están muertas, son fotografías hechas con su consentimiento. Quiero decir, vos ves las fotos, yo las vi, son chicos que se están riendo a la cámara, que toman whisky, que muestran los músculos orgullosos, digo, no tienen nada de furtivas ni de fotos robadas. Son mirando a cámara con el absoluto convencimiento, consentimiento, perdón, y eso, es decir, no, y además son pruebas de esa persecución, por lo cual es un tema bastante delicado el prohibirlas. Son fotos que tienen hoy un valor testimonial. De la persecución a la homosexualidad en la Argentina, podríamos decir. Exactamente, sí. Porque, digamos, Gonzalo, yo cuando era chico me acuerdo de que estaba mal ser homosexual, ¿viste? Esto no te lo enseñaban, pero vos de alguna manera lo escuchabas a la pasada, dicho por les adultes. Esto que viene a dar con el golpe del 43, era la época del último gobierno de la década infame. Digo, para que la audiencia, para quienes nos oyen, tengan un marquito más. Es un momento, si se quiere, fundacional de la segunda parte del siglo XX de la Argentina, con la llegada del peronismo. Gonzalo, la verdad es que entendemos que en esa época, como vos bien lo relatabas, había, incluso se estaban desarrollando tratamientos psiquiátricos para tratar la homosexualidad, ¿no? No digo en la Argentina, pero lo sí, sabía. Sí, en la Argentina. En la Argentina también, ah, bueno. Sí, en la Argentina, porque al propio fotógrafo este está eso en la causa, además, eso sí lo pude, por suerte, fotocopiar, su historia clínica y su ingreso en una clínica, el Instituto Ludé, dirigido y fundado por el doctor Osvaldo Ludé, donde le hicieron un tratamiento testicular con inyecciones para virilizarlo. Eso en el año 38. Lo querían curar. Es decir, no hace 500 años ni dos siglos atrás. Hace 80 y algo de años atrás. Tal cual. Tal cual. Mirá, es impresionante lo que estamos hablando con el autor de Cacería, con Gonzalo de María. Es el escándalo de los cadetes, como se lo conoció un poco después en nuestra historia periodística, si se quiere. Gonzalo, corregime si me equivoco, si piso en falso. Lo cierto es que es un legendario escándalo político y sexual argentino, como ya no recordamos, pero también hay una mirada sobre la historia de la homosexualidad en la Argentina y surge ahora, entonces, nos decís, Gonzalo, un reclamo legal para que se liberen las fotografías que son presas de qué, de una son condena. Son todavía, bueno, en su momento fueron pruebas del delito, porque lógicamente, como te digo, las fotografías tenían, además de las personas retratadas, al dorso tenían un epígrafe de puño y letra del, comillas, criminal, del fotógrafo, donde ponía el nombre del fotografiado. A veces los fotografiados daban nombres falsos, así que esos nombres son relativos, el valor que tienen, y fecha y lugar. Por eso sabemos que, que esa obra es hecha en su minoría de edad del fotógrafo. En fin, esas fotos que sirvieron en los años 40 para condenarlo a él y a sus amigos, hoy, 80 años después, siguen como pruebas del delito, cuando deberían, en mi opinión, por lo que ya expliqué, salir del ámbito penal para entrar en el ámbito de la cultura. Digo, en Alemania, por decir algo, está esta fantástica editorial de libros de arte, Taschen, que se distribuyen por todo el mundo, así que acá también son muy conocidos. Taschen te publica la obra, no sé, de Miguel Ángel, de Rembrandt, o sobre pintura cubista, o sobre afiches de cine, y ha publicado un libro también fantástico de ultra calidad de papel y de impresión sobre la fotografía erótica masculina. En otros lados, una colección así, porque es una colección integrada por casi 200 fotos, sería materia de un libro, no de la condena todavía 80 años después. Y de la cajoneada, porque verdaderamente, Gonzalo, estamos hablando de un acervo cultural, de un acervo fotográfico, sobre todo de la memoria de la homosexualidad en la Argentina, de la persecución, de la tortura, de la cárcel, del aniquilamiento incluso, ¿no? Terminamos, digo, bordeando casi la temática de los crímenes de odio, Gonzalo. Exacto. Y está acá, ahí has encontrado entonces quirúrgicamente quizás una semilla de ese odio asesino, de ese odio criminal, de esa homofobia sin sentido, que está bien instalada mirá vos, en 1942 lo encontraste, Gonzalo. Sí. Y quisiera agregar algo, con tu permiso. Dale. Que es muy interesante cuando uno se acerca y lo estudia en detalle, como me tocó por suerte hacerlo, porque uno dice, bueno, es el paradigma de la época, en la época la homosexualidad no estaba bien vista, pero no es exactamente así, porque eso, digamos, vino con toda la furia a partir del golpe. Estos tipos iban maquillados, hombres que iban maquillados al Tabariz y con pulsera. Así está descrito en la causa Valvé Piñero, que se ponía pancake, dice una chica que fue con él, que él levantó en el Teatro Maipo a la vuelta del Cabaret Tabariz, y dice que iban maquillados y con pulseras, o sea que no escondidos, a un lugar público, al teatro. Es decir, a mí me hace acordar un poco la República de Weimar, de nuevo en Alemania, justo antes del advenimiento de Hitler, donde había cabarets de homosexuales y había otra, vamos a usar esa palabra maldita, tolerancia, y luego se pudre todo con Hitler. Aquí, por lo que yo leí en la causa y me enteré ahí, había esa misma tolerancia, y después viene el golpe del 43 que lo da el GOU, y con Ramírez particularmente, después de los dos días que gobierna Rawson, con Ramírez en particular, luego con Farrell también, pero en especial Ramírez, se extrema la represión, ahí viene la verdadera represión homosexual. Y empiezan porque a esto no estoy defendiendo a la llamada década infame, sino que estoy contextualizando cómo y en qué orden ocurrieron las cosas. Tal cual. Es un cambio de época, Gonzalo, verdaderamente. Exactamente. Porque Buenos Aires en este momento era más parecido a Europa que nunca, si se quiere. Claro. Tal cual. Gonzalo, la verdad es que es apasionante y entendemos que ahí hay un fragmento de la... y además, este acervo del odio, de la discriminación y de la persecución de la que ha sido víctima el colectivo homosexual en la Argentina. Te estamos muy agradecidos, Gonzalo, nos gastamos el tiempo, pero estuvo entretenidísimo escucharte, está muy bueno tu libro, por lo menos desde la tapa, digamos, pero la materia también se siente muy importante. Así que, muchas gracias a vos, Juan Pablo, por la invitación. Che, Gonzalo, espero que vamos a tener otra oportunidad para hablar de esto, porque justamente es una materia que ahora está en movimiento en nuestra sociedad, con el Estado también apuntado porque debe cumplir un rol en el que ha quedado a deber históricamente. Te agradecemos y que tengas buena tarde, Gonzalo. Buenas tardes para ustedes y muchas gracias. A vos, Gonzalo de María.